Hola compañeros y compañeras de Farco. El lunes 13 a las 9 horas se realizará la primera audiencia definitoria en el marco de uno de los 5 amparos que presentaron los trabajadores y trabajadoras despedidas por pedir su reincorporación al diario Hoy, tras haber sido echados por reclamar derechos laborales. Este lunes será la audiencia que convocó el Tribunal de Trabajo número 2, en la que se tomará declaración a los testigos de ambas partes, siendo esta la última instancia antes de emitir una resolución. Escuchamos a David Barresi, ex trabajador del diario Hoy, contando las expectativas que tienen. Y nosotros esperamos que se dicte la reincorporación y que esta es la primera sentencia. Nosotros presentamos 5 amparos por reinstalación. El primero que llega a la instancia final es de este lunes. Y esperamos empezar con una sentencia por reinstalación. Nosotros presentamos estos amparos en diciembre, después de que se terminara el proceso en el cual ya el Ministerio de Trabajo nos había dado la espalda ya reiteradas veces, no había realizado las inspecciones que tenía que hacer en el diario. En octubre del año pasado, los trabajadores también sufrieron la represión de parte de la policía bonaerense cuando estaban manifestándose en las puertas del diario Hoy. La represión terminó con heridos y 5 trabajadores detenidos. David Barresi también habló sobre estos hechos de violencia. Nosotros decimos que el Estado estuvo totalmente ausente en nuestro reclamo, por lo menos del Ministerio de Trabajo y la Gobernación, y solo se hizo presente en ese momento para reprimirnos, sin orden judicial. La fiscal no había intervenido en ese momento, la orden salió directamente desde la dueña del diario, se hicieron una cacería para detener compañeros, y nosotros estábamos haciendo una manifestación totalmente pacífica. Nosotros esto lo denunciamos, tenemos el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria. Los trabajadores convocan el lunes a las 9 en los tribunales laborales de 13 y 49 de la ciudad de La Plata, donde además realizarán una radio abierta para exponer la situación en la que se encuentra. Reportó Vanina Artola para el informativo Farco desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata.